termine de hablar, no digas nada. Ahora extrañame tú, porque yo no lo haré. Y si quieres, recuérdame aún, porque ya te olvidé. No preguntes por qué mis besos son de papel. No me mires así, la culpa es tuya también. Si me quedaba a tu lado era por amor, pero siempre te dije que no soportaría una traición. Yo hice todo para que tú tocaras el cielo y preferiste vivir en este infierno. Las segundas partes no funcionan, lo sé. Hoy estás en el abismo, lo debes de comprender. Me olvidé que en la vida nada es eterno. El corazón tan solo siente, estás ciego, sé que engañar lo haces bastante bien, pero ya sé que esta no es tu primera vez, como tampoco ahora me extraña que seas libre otra vez. Ya no tienes esperanza. Si quisieras volver, ya no se va a poder, porque siempre te dije que no soportaría una traición. Yo hice todo para que tú tocaras el cielo y preferiste vivir en este infierno. Las segundas partes no funcionan, lo sé. Hoy estás en el abismo, lo debes de comprender. Me olvidé que en la vida nada es eterno. El corazón tan solo siente, estás ciego. Sé que engañar lo haces bastante bien, pero ya sé que esta no es tu primera vez, como tampoco ahora me extraña que seas libre otra vez.